Javi, hacía días que no nos veíamos, tío. La semana pasada estuve trabajando en una teoría. Una teoría, ¿sabes? Los neandertales, neandertalensis, ¿te suenan de algo? No, la verdad es que no. No tengo el placer, no tengo el placer de conocerlo. Vale, bueno, partiendo de la base de que estamos en el planeta Tierra, ¿no? Bueno, sí, hasta ahí llego. Lo digo porque digo, este cabrón es capaz de decirme que esto no es el planeta Tierra, pero bueno. No, si me lo dices al final del programa, igual sí que te vacilo, pero como estamos al principio, después que te explayes tranquilamente. Vale, pues bueno, partiendo de la base del planeta Tierra, un momento, debe hacer unos. ¿Puede ser? Bueno, igual, bueno, igual exagero. Bueno, vale. Dos millones. Un millón arriba o un millón abajo, ¿no? Vale, falta ser exacto, ¿no? Vale, pues coincidimos. Coincidió alguien, ¿no? Lo que nosotros somos ahora, Homo sapiens sapiens, con los Homo neanderthalensis, ¿vale? Esta pobre gente, los Homo sapiens, quiero decir. Sí. No. Los neandertalensis. O sea, ¿serían nuestros abuelos? O no, no, no, no, no, no, no, no. Donde quiero ir a parar es que esta gente no se adaptó. Los neandertalensis no se adaptaron. No se adaptaron. Nosotros, los sapiens sapiens, tampoco. Del todo todavía estamos ahí, ¿no? pero ellos menos. Y no, se acabaron extinguiendo, ¿vale? O sea, no hay... Ahora no mismo... Queda. Bueno, no sé, igual sí que hay alguno, pero... No sé, lo dudo mucho, vamos. No sé, gente que no se ha adaptado, hay unos cuantos, o sea... Pero bueno, antropológicamente hablando, que es lo que a nosotros nos interesa, sí. No se extinguieron, ¿vale? Se extinguieron. O sea, no, tienen unos rasgos en común. Se ve que tenían el cerebro más grande, también. El cerebro más grande que nosotros. Que nosotros. De poco les sirvió, ¿no? De poco les sirvió. No, es que yo creo que por eso se extinguieron. Precisamente por eso, ¿no? Iban de lado, iban con la cabeza ladeada. Hostia, tío, ¿no? O sea, igual... O sea, que se extinguieron, ¿no? Hostia, o sea, me ha dado una parafilia, una parafilia nueva, Javi. Bueno, eso ya lo tratamos. Te veo así ladeado, tío. Te he visto así. Cuando has ladeado la cabeza, me he puesto morcillón. Bueno, eso lo tratamos cuando toque. Exactamente. Cuando toque. Cuando acabe el programa, sobre todo, con los micros apagados. O sea, me estás hablando de que había una especie que era contemporánea a nuestros antepasados y que sí, se extinguió porque no. No se adaptaron. ¿Eso dónde lo has leído, tío? ¿No es muy interesante o...? No, tío, en la Wikipedia. En la insomne Wikipedia, tío. Vale, palabras mayores. No, el insomne soy yo. La Wikipedia está ahí siempre. Vale, entonces, ¿qué pasó, no? Vale, todo esto, o sea, la teoría en la que yo estoy trabajando, sí, es que, claro, coincidimos, ¿no? Bueno, y hubo un momento, aquí se coincidimos, coincidió en el pasado, sí, utilizando sí, un sí, pasado sí. Vale, sí, sí. ¿Tú crees que ahora se ha dado el paso evolutivo ya de nuestra especie? Estamos, o sea, nosotros, es evidente que no nos hemos adaptado. Nos vamos a extinguir, ¿no? Ese es más que... Sí, sí, no, bueno, es que lo diga yo. Yo espero extinguirme, ya te lo he dicho varias veces. No es que lo diga yo, no te doy mucho tampoco. no es que lo diga yo, es que ya lo ves. O sea, quieres decir que hay otra especie ya que nos está sí, sustituyendo. Nos sí, está sustituyendo y no, no, se ha dado el paso evolutivo ya. Sí, se ha dado el paso evolutivo. Yo creo que se ha dado el paso evolutivo. No somos nosotros. No, es, no, yo no. Tú no. De hecho, yo soy el eslabón perdido. Y están entre nosotros. Y los podemos identificar. Bueno, yo creo que se han dado el paso evolutivo entre nosotros. Nos están viendo desde fuera, ¿no? Encerrados en sus casas esperando a ver si desaparecemos. Se mueven una puta vez estos cabrones. Sí, o sea, sí, no, sí. Claro, pero... La teoría es buena. La teoría está muy bien, como todas las teorías, pero ¿cómo lo vas a contrastar si están encerrados en sus casas y no los vemos, tío? Ahí tendrás que buscar pruebas, ¿no? Pruebas materiales. ¿Cómo hostia, vas a...? Ahora me has matado. Es una teoría, coño. Hombre, la teoría me parece muy bien. De hecho, solo la he estado trabajando una semana. Ya, el día que te tenía que ver no te vi y la deseché, ¿me entiendes? Pasa que ahora digo, coño, ¿de qué le hablo a Javi? No, me está bien. A mí como teoría, la verdad es que me parece... Es razonable. Vale, la trabajaremos. Si hay alguien que se crea superior a los si demás... Si hay alguien, vale, que se manifieste. Que se manifieste. Manifiéstate en estos momentos. Vale. ¿Qué más, Javi? Hostia, todo esto me llevaba algo, tío, pero ahora mismo no recuerdo qué. Aquello de lo de la dieta que me explicabas. La paleodieta también, vaya. La paleodieta, no es mía, es un iluminado creo que es más iluminado. Antes de que continúes, te decir que va muy mal esto de no hacer el programa semanal, porque es que perdemos el ritmo y se acumula la faena. Sí, tío, y los temas cada vez son más frikis. Claro, pero... hostia, vaya. ¿No? Pero bueno, eso, aunque lo hagamos semanalmente, creo que el bizarrismo está latente. Bueno, la paleodieta, sí. La paleodieta, te escucho. Vale. Hay un iluminado que creo que hace un programa de radio también en su casa, ¿no? Que dijo que claro, que tenemos el cuerpo adaptado, o sea, la evolución nos ha llevado todo esto investigado, que más que investigado. O sea, no es como nosotros, es un tío, claro. No, he investigado yo. Ah, has investigado tú. Y me ha llevado a la paleodieta. O sea, mira tú qué investigación de mierda. La paleodieta, que es una de esto vale, que... Vale, pues nada, pues o sea, que coman lo que comían hace 2 millones de años, ¿no? La paleodieta. Entonces tú cagarás bien, llevará armonía, no sé. Lo mismo del anuncio de los Choco Crispies. Pero estará caducado ya, ¿no? Hace 2 millones de años estará caducado. Sí, pero no, hombre, no que comas piedras, coño, o fósiles, sino que lo que comas... ¿Qué comían esa gente? No sé qué comían esa gente. Es que esa no... gente que podía comer, Javi. A raíces... No he visto el canal Historia, no lo he visto hace años, y entonces no sé qué... Hostia, es que no sé qué podían comer. Es que, claro, me quedé con el nombre y tampoco indagué más. Que podían comer plantas, o sea, comer vegetales. Hombre, tío, pero algún animalico cazarían, ¿no? Paleopollos. Paleopollos, paleogallinas, paleoconejos. Paleotripis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con eso se va. O sea, que es una. Sí. Tienes entonces una. Es el yin y el yang de la dieta. Tienes, o sea, una circulación intestinal regular, ¿no? Regular. Decir, regular. No harían falta los yogures bio, ¿no? Para, hostia, esto es real. O sea, tú te comes un yogur bio y te vas a cagar. ¿Tú, Javi, cagas regularmente? Yo cago muy regularmente. Hostia, ahora que recuerdo, tú cagas demasiado regularmente. Exactamente. Ya sabes que yo tengo dispuestos en. A lo largo de toda. Las rutas de toda la geografía estatal. Por si acaso me pilla un apretón, tengo diferentes sitios a lo largo de toda la ciudad en los cuales podría ir durante las 24 horas del día. Claro, sin tener que tomar un cortado y pagar 1 euro y pico para poder ir al baño. Hostia, me refiero a instituciones. Bueno, centros, supuesto, de diferentes índoles en los cuales sé parkings. Que hay bares abiertos. Hay baños abiertos para poder entrar y hacer sus necesidades tranquilamente, además, y muy cómodamente. Cómodamente, tío. Sí, porque en muchos sitios no hay, digamos que no se crea cola. No es como los bares, que la gente te llama a la puerta. ¿Te llaman a la puerta? Pues igual se me llama porque te estás tomando o algo. ¿Tú eres capaz de llamar a la puerta? Yo soy capaz. Cabrones. De llamar a la puerta. Además, ya sabe que la guía de cagar la hice yo, ¿no? A mí no me gusta además perder el tiempo. Y ya sabes que cuando voy al baño aprovecho para leer. Con lo cual me puedo estar un rato, ¿sabes? Porque yo creo que ir al baño son de esas cosas que... Es un ritual. Y necesita de su tiempo, de sus espacios y de... Es un ritual. Que por cierto, has visto que igual que ha habido especies humanas que han desaparecido, también hay tazas de váteres que han desaparecido. Hostia, me dejé de mirar. Tazas de váteres. Hombre, yo he roto alguna. No, pero no me refiero. Sin querer, por supuesto. No me refiero a eso. No, me refiero a que se han extinguido, básicamente porque como ya no eran útiles para la sociedad, o han aparecido modelos superiores. Pero el formato de la taza. Al principio, hostia, taza, hostia, cagar a pulso. No te suena lo de cagar a pulso. Cagar, ¿no? A pulso no es más difícil que cagar a pulso. No te suena. Me suena la dicha, pero tampoco. Estaban aquellas tazas que no eran una taza porque simplemente era como una. No sé cómo decirlo. Vale, bueno, pero es un urinario. Es un urinario. Hay las huellas de los pies. Exactamente. Hostia, cagar a pulso, tío. Cagar a pulso y cagas allá. Hombre, representa que es la forma más natural, ¿no? ¿O qué? De cagar. Bueno, puede ser, pero es. Bueno, cagar es natural de por sí, aunque cagues boca abajo, ¿no? Sí, sí. Es un poco absurdo cagar boca abajo porque te cae la mierda encima, pero. Pero si es natural. Pero ¿no? Eche cagar ya de por sí es natural. Sí, el hecho de cagar, sí. Hombre, yo la taza, la verdad es que. No, si estás estreñido, vas duro y por ahí. Mira, es que. Cuesta. Mira, cagar es natural. En la misma proporción que no cagar también es natural, ¿no? Porque uno está todo el rato cagando. O sea, hostia, muy bien, Javi. Hostia, igual el que ha dado el pase evolutivo eres tú. Hay bases en las cuales de fecas o hacer de vientre y hay momentos en los cuales... ¿De vientre? ¿Quién dice de vientre, tío? De vientre no se dice. Lo he dicho yo. Lo digo yo. Hostia, no se suele decir de vientre. Últimamente leo mucho a literatura del siglo XIX. De vientre voy a ir. Y se habla de estas maneras. Vale, vale. Decir, si hemos de juzgar algo por naturalidad, lo mismo de natural es ir que no ir. Porque... Hombre, si no vas, puede ser otro natural que quieras, pero acabas explotando como pito goma. A ver si me entiende la idea que yo intento transmitirte. Y lo que intento transmitirte es que el 90% de tu tiempo tú no estás defecando, tú solo defecas un 10%. Es decir, que defecar es tan natural como no hacerlo. Hostia, no, pero yo te hablo del hecho ya de defecar, Javi. Claro, es natural, sí. El hecho de defecar, claro. No, evidentemente que no estoy todo el día sentado en la puta taza del váter. No. Pero ir a hacer de vientre, como tú dices. Ir a hacer de vientre, ir a hacer tus necesidades, ir a hacer popó, ir a hacer aguas mayores. Claro. Exactamente. Aguas mayores, aguas tío. Mayores. Pipí, popó, sí, señor. Y hacer es natural, claro. Es evidentemente que es vale, natural. Sí, sí. Lo de las tazas. Y ah, sí. Taza. No me cambies de tema, es que cabrón. Me estás distraer. La que rompí fue sin querer, Javi, lo siento. Ya, eso ya hablaremos a mí después. Y se me cayó la chiveca. O sea, que tampoco voy a decir que no fue. Eso sí que es natural, o sea. Hostia, sí, recuerdo tazas que no he visto nunca más. Y las recuerdo hace años. Aquellas que había una especie de rellano, la mierda caía en rellano. ¿Eso qué sentido tenía, tío? O sea, no me extraña que acabara existiendo. No, pues para hacer un estudio de tu defecación, por ejemplo. Mira, no tengo el estómago. No tengo ganas, pero es que me parece... O sea, no me extraña que se extinguieran ese tipo de tazas porque me parecen totalmente serviles. Ahora ves las de ahora, igual era un nido de virus, o ¿no? Igual, seguramente. Claro, y moría la gente que tenía esas tazas. Los neardantelis, esos que decías tú antes, seguramente... Cagaban ahí, ¿no? Cagaban ahí, por eso desaparecieron. Hostia, no creo. Hostia, esas tazas... Hombre, tenían su gracia, tío, ¿no? Encima tirabas el bat, tirabas y veías cómo se iba tu mierda. Sí, o sea, hombre, es una bonita manera de despedirse, ¿no? Sí, claro, si puedes hacer a cámara lenta, vas tirando la cadena poco a poco, ¿sabes? Si tienes poco faena, pues sí, es una buena de pasar el tiempo. De pasar el tiempo, yo la verdad es que encuentro miles de maneras mejores, pero oye, cada uno, yo ya con las filias de cada uno ya no me voy a... Hombre, tú te despedirías leyendo y así, ¿no? Con la mano detrás, ¿no? Venga, Dios, mierda, asquerosa. Yo siempre... Es que el baño está hecho para leer. La taza de váter, desde mi punto de vista, es uno de los mayores inventos de la humanidad. La taza de váter, la cama, esas pequeñas cosas que no le damos importancia en el día a día. Pequeñas cosas. Hombre, yo la cama creo que es bastante prescindible. No. Yo me he dormido en una taza de váter, Javi. Ya, pero eso no es muy normal. Eso bueno, no es mi normal, pero una taza de váter. También me he cagado en una cama. Bueno, no voy a hacer ningún comentario sobre eso. Lo de las parafilias, hemos dicho que ya haremos un especial, ¿no? O sea, haremos un especial sobre todo porque llevamos prácticamente 15 minutos y... Yo no te voy a poner un tema, Javi. 15 minutos y hacemos que hablar de defecaciones, con lo cual vamos a intentar cambiar de tema, ¿no? Vamos a intentar mantener el ritmo de este programa trepidante. ¿Qué tema tenías por ahí? Tengo un tema, el presentaré en catalán. Molt bé, com es diu? Omitxet, desde Granollers. ¿Granollers dónde está? ¿Granollers, tío? Granollers al voltant de Barcelona. ¿Es el Vallès Oriental? Sí, al voltant de Barcelona, de la ciutat, de la capital de Catalunya, de la nostra terra. Deu ser la capital, no? Vinga, a veure si són, va. Bueno, tenim problemes tècnics. Allà hi està. Molt bé. Els meus amics són els més pobres del poble. No sé jo si és casualitat o què. En un principi aquest fet em feia gràcia. Ara no sé què pensar si et soc sincer. I és que els meus amics són tots rodamons, uns grans alcohòlics i perdedors, persones que fa temps que han desistit i han llançat la vida a la brossa. I no són mals nanos. Oh. Els pobres queden molt bé a la literatura, a les pel·lícules o sèries amb moral. He pogut comprovar diverses vegades, pocs són els que s'hi apropen a la vida real. I jo començo a pensar que sóc com ells. Digue'm amb qui vas i et diré qui ets. Si cada país té els polítics que es mereix, diuen, amb els amics passa més o menys el mateix. I és que els meus amics són tots rodamons, uns grans alcohòlics i perdedors, persones que fa temps que han desistit i han llançat la vida a la brossa. I no són mals nanos. I és que els meus amics són tots rodamons, uns grans alcohòlics i perdedors, persones que fa temps que han desistit i han llançat la vida a la brossa. I no són mals nanos. Però no els hi ha anat bé. Em sento molt identificat amb aquest tema, Javi. Sí, ho entenc perfectament, perquè jo també te sento molt identificat amb aquest tema. Parem-lo, si vols, vale. Tanquem, sí. Ja no me recordo com es diu, tio. Omitxet. T'estimo a l'inrevés, vale? T'estimo en català. Sí, a l'inrevés, vale? Em sembla que és de Granollers, vale. Doncs la maqueta, ara no recordo el nom, que ja la direm, ja l'apuntaré al blog o... m'ha agradat molt, perquè a més és tot molt, molt actual. Hi ha un parell de temes que me'ls podies haver dedicat tu a mi perfectament, com s'has de fotre el camp, que ja el ficarem en un altre moment. El recuperarem més endavant i explicarem el perquè. Clar que sí, clar que sí. A un especial, no? Tenim pensat fer un especial sí, un dia sí, i aquest tema serà un dels més adequats. Vale, què més? Ah, hòstia, Javi, espérate, tío. Estaba haciendo un estudio en la página de otro estudio. No paro, Javi. El del Inemers de la Tour de Benestar, el super content amb tu, ¿no? Cada semana tienes que anar a fichar, ¿no? El Chiportes no, estudio, ¿no? Tengo que ir una vez cada tres meses, me parece. Cada tres meses. Hostia, tengo que dejarte. ¿Qué día tengo que ir? Hostia, lo tengo que ir a mirar, tío. Igual está tan caro. Ahora me has puesto nervioso. No, hombre, no, pues por la fecha. Vale, pues he hecho un estudio en vez de en el INE. Instituto Nacional de Estadística. Instituto Nacional de Estadística, perdón, sí, en castellano. Sí, señor, vale. Y lo he hecho en homenaje a ti, Javi. ¿Y qué has buscado? He buscado cuántos Javieres hay. Hostia. En el estado. ¿Y cuántos? ¿Cuál es el resultado? 1692. Es poco. Es poco, sí, es poco. Poco. Ah, no, coño, me he equivocado. Es en Lérida, tío. Ah, en Lérida, vale. En Lérida, 1600. Hostia, 1600. Hostia, Javi, tío. Joder, no me jodas, tío. 1600, tío. Te tendrías que sentir indignadísimo. Solo poniendo Javier en el Facebook ya te aburre de contarlo. No puede ser solo 1600. En Lleida Capital. En Lleida Capital. 1692 Javieres. 1692 vale. Javieres. Y la edad media de los Javieres de Lleida es 28,4 años. Debe ser 28,4 meses. ¿No? 28,4. Claro. O sea, tú eres de los veteranos, dijéramos. O sea, pero muy veterano, o sea, pero sí que duran no. poco, ¿no? Que esta gente, sí que dura poco esta gente, tío. ¿Cómo quieres decir? Hombre, 28 años, tío, la media de edad tiene hasta 50. La media actual, Javi. O sea, lo que pasa que no duráis mucho. Es lo que te digo, no duramos mucho, tío, 28 años, tío. O sea, me siento un viejo ya, me siento un superviviente. Hombre, claro. ¿Cómo es que no se escribe un libro sobre mi persona? O sea, es un documental, hostia, una película. Vaya, otro especial, el último Javier. Hostia, no, es que. Y todo esto empezó, tío, porque busqué, dije, ¿se deben poner nombres de santo? ¿A Javier qué le pasó a San Javier? San Javier hay dos. ¿Qué más pasó, Javier? Hay dos. Bueno, no te voy a explicar su vida porque esto me lo leí. En los 70 se editaron las vidas. En los 70 había un San Javier. En los 70 se editaron las vidas de los santos en rollo cómic. Y yo ya sabes que no soy mucho. ¿Rollo cómic? Sí, ya sabes que no soy. Bueno, rollo cómic, rollo de esto de panfleto. Novelas ilustradas. Sí. Ah, vidas de santos, tío, es verdad. Sí que he leído alguno, tío. Ya sabes que yo no soy mucho de leer, lamentablemente, porque tengo una cultura básicamente audiovisual. Pero todo lo que sean ahí colores, formas y dibujitos. No, colores los pocos, tío, porque eran blanco y negro, recuerdo leer de Novaro Comics y por ahí. Igual me falla la memoria, pero sí, yo pensaba que era blanco y negro. Bueno, había leído María Teresa Calcuta y cosas así. Pues vale. estaba muy bien. Y hay dos Javieres que tuvieron vidas trágicas como todos los santos, y tío. Murieron hostia, en... tío, no, hombre, tengo que. ¿Tú con cuál te identificas más de los dos? Claro, es que solo es uno, porque soy Francisco Javier. Entonces, al ser Francisco Javier, es Francisco Javier de Asís, creo que es el 2 de febrero. Sí, creo que es el 2 de febrero. Vale. No recuerdo exactamente cómo murió este santo. No me acuerdo, santo. Pero seguramente, pues. ¡Hombre, tío! Devorado por los leones, o quemado en una brasa, o alguna cosa de estas así súper trágicas y súper super gores, ¿no? Que, bueno. Me parece mentira, ¿no? Porque nos lo enseñaban en. Que debíamos de tener 12 años ahí en... Hostia, Francisco Javier. Yo en los 80, ahora estaría prohibido esto, explicarle la vida de esta gente a la gente. No, porque ¿por qué? No. Pues es un drama total, tío. Ahora los críos se lo explicas ahora y seguramente crecerían afectados, crecerían traumatizados por... Yo creo que te afectó más a ti que a los críos de ahora. No me acuerdo San Lorenzo, tío. San Lorenzo, en la parrilla, tío. San Lorenzo. Qué manera es esa de el otro atado a un poste, tío, y con flechas. Es que... San Sebastián, ¿no? Sí, creo que era San Sebastián. Sí. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, pues ahora la gente pasa de estas mierdas, ¿me entiendes? Le ponen nombres... No, es de esto. Hay gente de una determinada edad en el Estado español que no tiene nombres de... Que no tiene nombres precisamente de santos. Y es la gente que nació durante la República, pero que durante un breve periodo... Estamos hablando de gente veterana ya también, ¿no? Nombres como Liberto... Hostia puta. Sí. No, parece mentira, pero hay gente que durante un breve periodo de tiempo... estaban bastante más avanzados de lo que pasó después. Hombre, yo a mí Juan me gusta. Sí, está bien, sí. No, y a mí Javier también. ¿Qué te voy a decir? Llevo 40 años a costa con él. También me parece que lo colgaron boca abajo, ¿no? O lo ahogaron, no me acuerdo. ¿A Juan qué le hicieron? No, no sé. Es igual que mil perrerías. Mil perrerías le dieron de hacer a creyente. No me extraña, no. Todo por creyente, porque... No, no era creyente Juan tampoco. Ah, tampoco era creyente. No, no. Yo creo que... Vale, sus huevos, creo que vale. Ah, se lo montó medio bien, ¿no? Luego el ¿cómo se llama? Esto de cobrar una vez que has muerto. ¿Cómo qué? De cobrar los royalties. Ah, royalties. Pensaba, digo, este tío, aunque no creyera, con tal de no darle la razón. Claro, no, vamos, eso, claro. No doy mi brazo a torcer, quemarme en la hoguera, hacer lo que queráis, pero yo no te doy la razón a ti. Es lo que se tiene que hacer. Que... Es como se tiene que morir. Hostia, tío, ¿sabes que esta semana robaron un maletín de 10.000 euros, tío? ¿Dónde? En el barrio. En el barrio. En el barrio, en Malasia. ¿Quién lleva un Te pensé llamar, dije, mierda, Javi. Qué desgraciado. No, si me hubieran se ha ido a comprar una chaqueta. Si me hubieran robado a mí un maletín con 10.000 euros en tu barrio, te hubiera llamado yo a ti antes de que tú me llamas a mí. Bueno, como anécdota, bueno, voy a continuar con los Javieres, tío, porque he continuado la investigación. ¿Sabes cuántos Javieres hay en Suecia, nacidos en Suecia? En Suecia pocos habrá. Yo he buscado Suecia porque sé que a ti te gusta el rock sueco y estas cosas, sí, ¿vale? Sí, bastante. Y las suecas. Y las suecas también, bastante. Más el rock sueco. Más el rock sueco. Iba a pensar en más las suecas rockeras, ¿no? Vale, pues hay 6, tío. ¿Hay 6 en Suecia? Sí. ¿Nacidos en Suecia? Sí, gente sí, o sea, inmigrante. Gente que ha nacido... No, no. Nacido no. O sea, gente que son de allí, representa. ¿Me entiendes? Lo que me sorprende es que en Alemania, el rollo aquel de 20 para Alemania, Pepe y tal, sí. Solo hay 17, tío. Hombre, pues que debían de poner otros nombres igual, más acordes. Dice, vaya, que estamos en Alemania, lo llamamos... Para disimular. Lo llamamos Adolf. Adolf. Para disimular, para que no cante, para que no se metan con él en el colegio. En la escuela, ¿no? 16 Javieres en Alemania. 17, bueno, pues 17. Casi que podrían quedar para cenar un día de estos. Voy a hacer una convocatoria por Facebook a los Javieres alemanes, tío, por un gran día para no, cenar. No, pues tío, los 1.600 de Lleida, los 6 suecos. Hostia, pero los 1.600, se harán grupitos, ¿no? Se harán grupitos. ¿No? 1.600 no podemos ir a cenar ni siquiera al wok ese de la calle Academia, que es el más no, grande. No, pero podéis quedar en Suecia. Que allí tienen woks que son más grandes, ¿quieres hombre, decir por o qué? Woks no, woks no, pero planadas. Además en Suecia que hace un frío de la hostia ahora mismo, ¿no? ¡Ah, no! Hostia, bueno, es igual, podéis quedar en cualquier sitio. Podemos quedar en cualquier sitio, bueno, ya quedaremos, Juanillo. Vale, hacer una criba, son los que se llaman Francisco Javier. Tampoco te vamos a invitar, me parece muy bien, porque no te preocupes, que no te vamos a invitar tampoco, Juan. Juan Javier. Hostia. Bueno, Javi, vamos a poner otro de Villa, va. ¿Qué tienes por ahí? Tenía preparado, ¿dónde está el tracklist, tío? Me has escondido el tracklist, me cago en la leche. Hostia, continuamos con lo de Lleida, ¿no? Pero no vamos a poner lo de Lleida, ¿no? ¿A grupillos de Lleida? Sí, ¿quieres meter grupillos de Lleida, no? ¿Qué quieres poner? Esta peña son rusos. ¿A los rusos? Hombre, muy bueno estos. Sí, pero... Me parece muy bien esta no, gente. No, no, responde, ¿no acaba de responder el aparato? ¿Qué? No, pero está en el YouTube, me parece, colgado esta gente. Sí. Dos veces. Bueno, puedes ir hablando si quieres. ¿Qué saber de esta gente? De esta gente... De esta gente sé que son rusos. Y el tema se llaman Vulgargrad. Y es porque estamos así folclóricos hoy. No responde. No responde nada, ¿no? Era para no, este. No, no. A ver, intenta cerrar esto. A ver qué pasa. Oye, ¿sabes qué te digo? ¿Por qué no pones a otra canción de este, tío? Porque no responde el PC. La canto yo. Mira. Vale. Pon... Pues venga, va, lo de Lleida. Hoy ha llegado el momento definitivo de poner a la banda definitiva de Lleida. Peligro Social, hombre, gran social, banda. Que es una escisión que venía de otra banda anterior que se llama Acelerados. Acelerados, muy bien. Nos llamábamos Acelerados. No sé por qué te veo muy interesado en poner esta banda. Tienes muchos datos sobre esta banda. Tengo. Lástima que de Acelerados no hay nada grabado. Ensayábamos en... Muy bien, esa utilización de la primera persona del singular, del plural. Nosotros, muy bien. ¿Qué tema quieres poner? Venga, Ciudad de Mente. Es donde, antes de que me echaran... Aquí antes dejaban poner letras y esas cosas, sí, ¿no? Sí, y cantar. Está muy bien, pero antes yo quiero decir que estamos preparando el blog este de... Sí, señor, sí, señor. De grupos maqueteros de Lleida y grupos, bueno, musicales que hayan existido en la ciudad. Y animamos a la gente a que colabore y nos envíe información, recortes, lo que sea. Para poder incluirlos en el futuro. Sí, tenemos... No tiene problemas, pero yo creo que ya suena ahora, Javi. ¿Sí? Sí. Venga, va, pues... Adelante. Ciudad de Mente, Peligro Social. ¡Ciudad de mente! ¡Ciudad de mente! Se nota mi voz. Parece mentira que estuvieras ahí integrado. Oye, mira, el otro día tengo que hablar de una de las oyentes que... ¡Ciudad de mente! Una de las oyentes que tenemos que nos hizo llegar una noticia para que la comentáramos. Y es una mujer belga que fue a buscar a, creo que era su nuera, ¿no? La mujer de su hijo. Una mujer belga que sale para hacer unos 30 y pico kilómetros, que cuesta unos 40 minutos, 40 y pico, y acaba haciendo 1.450 kilómetros en 12 horas. Hostia puta. Sí, esto es verdad, esto no está sacado de la Wikipedia. De mi mente, ¿no? Obtusa. Su hijo... Todo por culpa del GPS. ¿Su hijo se llama Javier? No, por culpa del GPS. ¿Tú has conducido con GPS o qué? Sí, tío, tengo una anécdota parecida. Sí, parecida. Mi padre lo decía, ¿no? Íbamos todos en el coche, hostia, nos ha dejado un GPS, íbamos a una boda a Gerona, tío, a Santa Coloma de Farnés, tío, nos ha dejado un GPS, y mi padre iba diciendo, Aisho, no va a ver, Aisho, llegamos a Francia, bajamos, subimos, y nos llegamos tarde a la boda, claro. Hicimos un porrón de kilómetros. O sea, quiero decir que no te fíes de... Los GPS es vaya, ¿verdad? Yo me acuerdo de unas vacaciones por Gerona, tío, con el GPS y también realmente... Igual es culpa de Gerona y no de GPS. No sé, igual es que aquello es unas fuerzas telúricas, ¿no? Que inhabilitan el GPS. Hostia puta. Ahora, ahí... También te decir que cuando bajé de aquellas vacaciones hacia Lérida, tardé, no sé si lo que se hace en 3 horas, la tardé en 2 horas porque tenía que empezar a trabajar. Y gracias al GPS no me metieron ni una puta multa. Bajé toda hostia por una carretera interior. Pitaba, ¿no? O sea, tenía chivatillo. Sí, tenía el chivatillo, tío, me avisaba vale. ¿Tú sabes que ahora a los GPS sí que les puedes poner el nombre de tu mujer? Si tienes mujer. Pero bueno, supongo que en su defecto puedes poner el nombre de tu madre, si quieres. ¿El nombre o la voz? Ah, el nombre, no, coño, la voz. Ah, la voz. La voz. Y si quieres la de otra persona, por ejemplo, la tuya, ¿no? No. Tiene que ser de tu mujer. ¿Cómo vas a poner mi voz a un GPS, Javi? Tienes que poner o la de tu madre o de mujer o no sé. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que la tienes que convencer de que te... De que grabe todas las rutas del mundo? De todas formas, no sé, porque deben tener 4 baremos también, izquierda, derecha. A esta mujer, ¿qué le diría? La próxima a la izquierda, la recto, izquierda, recto. De aquí a 1000 kilómetros le volveremos arriba, a decir algo. Arriba, ¿no? arriba. Y afuera, ¿no? Amun, amun, amun y fuera, ¿no? Está bien. Solo para putear está bien. Ven aquí, cariño, que tengo que... Tienes trabajo. Tienes trabajo. Haz el favor de leer delante de este micro estas cosas que te digo. Vale, pues que bueno, que sepa qué marca de próximo ser camino esto. A la derecha. Que sepa que aquí Merienda de Negros, por un precio módico, nos oferimos a ficar a nuestra veu. A ficar a nuestra veu, mira, yo me ofrezco a nada de copiloto. Pero esto es a la vegada, parece esto es a la vegada. A derecha, no, izquierda, no. ¿Qué sabrás tú? Yo me ofrezco. ¿Tú sabes lo de...? Aname el coche, tío. Agafa un mapa y aname el coche y dile que no, acelera. Acelera, o sea, frena, te estás acercando demasiado. ¿Ir delante? Ah, muy bien, tío. Sí, sí, no, bueno. No, de mano al costado o de arriba, da igual. Hostia, pero dona la chapa, como el típico copiloto pesado. Como el típico copiloto chapas que está detrás y dice, frena, que va muy deprisa. Te estás acercando demasiado. ¿Quieres decir que no te lo has pasado? Muy bien, Javi, muy bien. Te pega el papel de GPS. De pesado, GPS pesado, ¿no? GPS. ¿Qué significa GPS? GPS. Gerardo pesado, sí. Javier pesado. Oye, ¿has mirado en el blog esta semana cuántos oyentes tenemos? ¿O cuánta gente ha reproducido? Tío, mogollón, Javi. Así es la estadística. Lo han escuchado 47 personas, tío. 47 personas de media, sí, todos los programas. Sí, sí, yo, sí. Es que el otro día vi... Y en el último, 27 personas, claro, de estas 47 algunos tendrán Facebook, y 27 personas han puesto me gusta. Un iluminado, lo ha hasta tuiteado y todo, tío. Hay gente muy rara. No sabemos ni lo que es nosotros. No, yo no tengo ni idea de lo que es, pero lo indagaremos, porque si tenemos un oyente que le interesa este tema, a nosotros nos interesa. Queda muy moderno decir tuitear. Yo lo digo en la tele, eso, tuitear. Pues, vale, entonces, pues venga, pues que sepas que a nosotros nos tuitean, Javi. Es que te lo digo porque el otro día estuve mirando la cantidad de amigos que tenemos en Facebook, en la página de Tu Merienda de Negros. blogspot.com.es. Y estoy mirando y tenemos unos 20 y pico. 27. 27 amigos. Sí, sí. Y tengo... Amigos y amigas, ¿eh? Y de amigas, hecho, diré amigas y un par de amigos. Más amigas que amigos. Pero por supuesto. Al contrario que en la vida real. Pero a lo que iba. Estoy seriamente preocupado, Juanillo, porque yo pensaba que íbamos a hacer esto de programa y, pues lo típico, nos iban a escuchar cuatro gatos contados. Cuatro hecho, gatos contados, que son cuatro. Sí. Y son veintipico. Y tengo miedo, tengo miedo de morir de éxito, tío. No quiero que esto se nos vaya de las manos. No quiero que el éxito se nos suba a la cabeza. No creo. Hombre, a mí ya sabes que el éxito ya se me... Por eso te lo digo, porque hemos de 27 personas que nos siguen en Facebook. No, 27 personas que nos siguen, que tienen el valor de decir que nos siguen. Exactamente, públicamente. Claro. Imagínate la de gente que no se atreve a decirlo públicamente, tío, pero nos supuesto, sigue igualmente. Por supuesto que nos siguen, evidentemente. Yo que sepas que de éxito ya morí. Porque soy una estrella, nací siendo una estrella. Fugaz. Tan fugaz. Sí, vale, ya sé que acabas de poner una canción del grupo en el cual estuviste militando a finales de los 90. He hablado del que milité antes. También del que militaste antes. Por suerte te echaron de este segundo, ¿no? Sí. Te echaron de este pero segundo. Pero bueno, yo tenía por suerte, cosas. Por suerte para ti te echaron después de grabar la maqueta y... Por supuesto. Y se lo puedo enseñar a mis hijos. Y tu voz queda ahí registrada, ¿no? Letras profundas siempre y un contenido, un compromiso social y político de... Javi, eso no lo dudes nunca. Del punkismo local, de aquí de Lleida. Es bastante universal esto, ¿eh? El punk, sí, es bastante universal. No, el este en concreto. El éxito. El éxito también. Morir de éxito también es ver el que... las estrellas, sí, también son bastante universales. ¿De qué me estás hablando, Juanillo? Que me estás poniendo nervioso. De eso, Javi. Deja de decir eso. ¿Qué te quería decir? Otro de los estudios que... hostia puta, Javi, me despistas, tío, me despistas. No me guiñes el ojo, tío. Porque ahora que sé que las gafas no me de meta, pasta son nuevas, tío. No me metas mano. Me brilla. Tú sabes que ahora la Unión Europea... No sé qué pone. Está a punto de desintegrarse la Unión Europea, ¿o qué? De hecho, se ha desintegrado. Lo que pasa es que aún no se lo han dicho a nadie. ¿Qué dice? ¿Qué pasa? No, vale, se ha desintegrado, pero justo antes de desintegrarse han destinado 2.000 millones de euros sí. A recrear un cerebro humano, tío. ¿Qué te parece? Esto es tan real como esto es tan real como tu prima belga que se perdió con el GPS. Hombre, depende a que te... O sea, 2.000 millones. A recrear. 2.000 millones de euros, ¿eh? Recrear... No 2.000 millones de chapas de... Hombre, mira, si es recrear físicamente, la verdad es que me parece una exageración porque el pringao ese que hace los monigotes para... ¿El taxidermista? No. Ah. El que hace para Cuarto Milenio, para el Iker... Ese lo reproduce por 200 euros. Por 200 euros, eso ya te lo digo. Si te refieres a otras cosas, no sé, que la conexión, eso es... Supongo, ¿no? Supongo que querrán dar un paso un más. Un programa no, informático no, o algo. Un cerebro de Forrest Pan, 2.000 millones de euros. De todas formas... Mira, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. Venga... Como el dinero no es suyo, es lo que pasa, como el dinero no es suyo, pues... Hostia, lo gastan eso en... es un problema, ¿no, Javi, o qué? Bueno, depende. Bueno, yo siempre se ha oído también, ¿no? No valoran las cosas porque no lo han pagado o no sé qué. Una guerra tenías que pasar. Hostia. Hasta bueno. Las piedras te ibas a comer. Sí, son estas... Bueno, sí. Frases míticas. El otro día fui a escuchar un cuento. ¿Un cuento? Un cuento que era la Caperucita Roja. ¿Te parece poco...? Y se ve, ¿no? Tío, que... Y se ve que es el cuento. Veo que el programa no es suficiente para ti, ¿no? Necesitas ir a escuchar más sandeces por ahí. Es por buscar datos, tío. El cazador... Porque el lobo se come a la abuela y a la, sí, y a la Caperucita. Sí, vale, sí, pues sí. El cazador la saca mientras sí. Está durmiendo... Y le pone piedras en la tripa, tío. No, esos son los siete cabrititos. ¿Ah, sí? Eso hostia, creo, a ver qué cuentas que a ver. Hombre, esos son los siete cabrititos que se los come, me parece. Creo, y entonces, ahora no sé si es la madre o el padre o el que queda que no se lo comen. Le abre mientras está durmiendo, le abre la pancha del yob y le llena la barriga de piedras. Y entonces el lobo cuando se despierta, porque como tiene la barriga todavía llena, se acerca al río a beber, se cae y se ahoga. Los siete cabrititos. Hostia, pues era un crossover. Era un crossover de cuentos, tío. Es que... Era un crossover. La gente lo mezcla todo. Era un crossover de cuentos, tal. ¿Qué te iba a decir? Vamos a poner otro tema, tío. Otro tema que... lo he puesto en el traductor de Google. Es el disco número 13 este. ¿De qué? Espérate. En el traductor de... he descubierto que la lengua en Camboya es el jemer, ¿vale? Entonces, bueno, me ha llevado bastante tiempo. Entonces he puesto la traducción, ¿vale? y resulta que es Rare Cambodian Rock, ¿vale? Rare, hombre, si son de Camboya y se hacen rock, son raros. Tío, no, tío, pero van por el 13. 13 discos de Rare Cambodian Rock. O sea, hay más Rare Cambodian Rock que normalizado. Hostia, en Camboya, ¿no? ¿Qué pasa en Camboya? ¿Que no tienen que currar o que no hay, lo que no pasa, hay miras? Tío, lo que pasa es que los números, el traductor de Google no lo reconoce. Entonces no sé de qué año estamos hablando, ¿vale? Ni sé el artista ni nada. O sea, solo me yo solo sé que pone Rare Cambodian Rock, ¿vale? Pues sí, hay alguien que nos pueda dar una pista, o algún camboyano, o alguien que haya estudiado camboyano en la Escuela Oficial de Idiomas. Que nos pueda facilitar algún dato, agradeceríamos que se pusiera en contacto con nosotros. Que... Rare Cambodian Rock, tío. Rare Cambodian Rock. ¿A qué te suena a mí, esto no, me suena, no, no, me suena a restaurante chino, la verdad. Sí, sí. Creo que lo voy a pedir cuando vayamos ahí los Javieres, estos, los mil y pico Javieres al wok. Voy a pedir esta. Este es el número 13. ¿Esta te ha gustado? Esta está bien. Es bastante. 60. Es bastante más popilla, ¿no? Es que, claro, no sé. Rock. Bueno, el rock porque lo ponía el traductor de Google, ¿me entiendes? En Camboya cualquier cosa le llaman rock, es lo que. ¿Quieres decir? Sí, ¿Los camboyanos son rockeros? Son rockeros a matar. Ya lo muerte, decían los a muerte, tío. Son a muerte, tío. Gente bastante. Hostia, igual lo decían por eso. Holidays in Cambodia. Holidays in Cambodia. Como venían los Clash a Granada. Que en Granada pues también eran rockeros, ¿no? Hombre, claro, y hay mucho camboyano también. ¿En Granada? En Granada, sí, hombre, sí. Hostia. Ay, pensaba decir, los Clash son camboyanos. No, pero. Bueno, pero igual pasó por acá. Yo, Strummer, igual pasó por allí. Como su padre era. ¿Cómo era eso? Era diplomático. Era diplomático. Como tú. Yo también soy muy diplomático, yo. Acostumbro a quedar muy bien con la gente en general y en particular contigo. Por supuesto, Javi. Bueno, ¿qué haremos? Estamos aquí en el hilo... En el límite del... Hostia, hoy he escuchado una canción, tío. ¿Dónde he ido a comprar, tío? Al Consum, tío. Bueno, al supermercado, a una multi de esto. ¿Y qué ponían? Es que digo, se lo preguntaré a Javi. ¿Al límite del bien? No, eso lo he sacado yo luego. Me reconocerás por mi no sé qué pandillera. Hombre, por mi cara de pandillero juvenil. Hostia, sí, de esto, dinamita para los pollos. Ah, dinamita, sí, para los pollos, me parece. Puede ser, tío, puede ser. Me ha hecho gracia porque digo, hostia, porque decía no sé qué, un Cadillac, no sé qué. Sí, cuántos. Sí. Dinamita para los pollos, que jugaban con la estética esta rockabilly que se puso de moda ahí en los 80. Juvenil, tío. Y eran tremendos, sí. Muy sí, bien, además, muy bien. Me ha caído bien, me ha caído bien. Encima sí, que lo pongan ahí mientras está comprando. Pues además, los ochenteros, eso no está muy de moda, tío. No sé qué coño. ¿Estaba de moda el ochentero? No, es que no está muy de moda. Ah, no. Esta canción al menos. Bueno, estamos en. Está guay, guapo. Me gusta. Dinamita para los pollos está bien. Tiene canciones que están muy bien. Hostia, solo he escuchado esto. No, pues sí, si tiene alguna canción que además. Después... Ah, ¿una de los bares igual o qué? No, es la misma, ¿no? No, no me acuerdo. Vaya, muy bien, Javi. Está diciendo que está muy bien, está buena. Muy bien, Javi, muy bien. Me lo has vendido muy bien. Viva Dinamita para los pollos. Dinamita para los pollos, mira, para el próximo programa, tío, te un temazo aquí. Tengo un temazo. Pero que no lo conozca nadie. Y que no lo conozca y la historia de alguno de sus componentes, que es bastante interesante también. ¿También? Sí, el cantante que me parece que y compositor que me parece que acabó haciendo de... ¿Cómo se llama esto? De traductor y acompañante para músicos españoles en Miami y demás. Sí, sí, hacía como de guía y demás por la ciudad y tal. Para una disquera de estas internacionales. ¿Qué es esto? ¿Dancy? Anthony B, no lo conozco. La gente venga por aquí. Sí, no, bueno, va de gira con los de... ¿Con los que te dije? Los de Camboya. Muy bien, pues nada, Juanillo, entonces si hasta aquí llega esto. Sí, ¿no? Hasta la semana que viene, a ver si la semana que viene. A ver si la semana que viene, tío, y no, porque claro. No, no. A ver si pero podemos mantener una regularidad, ¿no? Que si no, la gente se mosquea y nos lo dice por la calle. Nos señala con el dedo. Bueno, Juanillo. Un beso, Javi, bueno. Un abrazo. Me come for ease and pretension, dance and bubble low. We don't come for look, no fuss and no fight. Fight right, hold my lady tight. I'm in a dancing mood. Come on and dance. I'm in a dancing mood. Come on and dance. I'm in a dancing mood. Come on and dance. Come on and dance. I'm in a dancing mood. Come on and dance.